www.urbeinternacional.cl. Es tiempo de avanzar, es hora de llegar más lejos. Capacítate hoy en Urbe Internacional Chile, el Instituto e-Learning, con los diplomados, cursos y programas avanzados que necesitas para crecer, emprender o proyectarte. Más de 30 años de experiencia, presente en Venezuela, Colombia, Estados Unidos y ahora también en Chile. Urbe Internacional Chile, somos innovación, somos capacitación online. Visita ahora www.urbeinternacional.cl, porque innovar es el poder de saber. Ya son más de 40.000 empresas en Latinoamérica que inician cada día sus operaciones con Softland. Con Softland Cloud, usted podrá administrar fácilmente toda su empresa con el mejor y más completo software desde cualquier lugar donde se encuentre y pagando solo un valor fijo mensual. Y ahora en octubre, una espectacular promoción. Softland Cloud desde 18.500 pesos masiva mensual por usuario. En Softland entendemos lo que usted necesita. Confíe plenamente en nuestras soluciones. Visítenos en www.softland.cl. Swing Management presenta El Bolo en concierto. El trío lírico que conquistó al mundo celebra 10 años de carrera y lo hace junto a una espectacular sinfónica de más de 30 músicos. El Bolo. Viernes 1 de noviembre, Gran Arena Monticello. Entradas a la venta por sistema Ticket Pro y boletería hasta el casino. Descuentos especiales socios Monticello y el Mercurio. El Bolo. Tour 10 años. Sinfónico. Patrocina Embajada de Italia y AGTEC. Produce Swing. Soy Sandra, mamá y abuela. Hace un año fui diagnosticada con cáncer de mama. Me operé y en mi última sesión de quimioterapia, cuando mi hija me abrazó, sentí su cariño y cercanía. En ese instante comprendí que el amor sí se ramifica. Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. FALP, juntos contra el cáncer. 20 grados. 20 grados en Santiago. Cooperativa, 10:34 minutos. 10:34 minutos. Una mañana con opinión. El primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café, estamos con Osvaldo Andrade, con Alberto Mayol, David Morales y Eugenio Guzmán. Eugenio, me pedías la palabra. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Primero, hay un diagnóstico que de satanización de todo lo que se ha hecho el país los últimos años, y eso ha calado muy profundo, e incluso hasta pensar, y ahí no estoy de acuerdo con Osvaldo, de que tenemos un país que no ha avanzado en muchas cosas, incluso en igualdad.